que tanto te reías. Y ahora vives encerrada, esperando fantasías. Me dejaste y ahora ves que a ti te llegó el amor. Arrepentirte de verte por